Incluida en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente, contanos cómo ves, con qué expectativa, la posibilidad de que efectivamente ese proyecto se convierta en ley ahora. Bueno, la verdad que estamos muy felices porque, bueno, el primer tema a tratar de los 27 proyectos que se van a tratar en las extraordinarias, pero bueno, las noticias no son muy buenas, nos están avisando que parece que la oposición no quiere dar quórum, no tenemos bien establecido si esto es así que queríamos empezar a hacer contactos con los senadores de la oposición a ver si la versión que nos están brindando es la adecuada o no, porque imagínate que nosotros hemos logrado algo histórico, que es el permiso de poder entrar al Senado cuando esto se dictamine, que bueno, que te acordás que el 29 de noviembre tuve una reunión con Luis Alonso, que está ahí en la presidencia del Senado, y bueno, nos dieron la autorización para ingresar, porque yo participé en muchas leyes en el país, ¿no? La ley de víctimas, un montón de leyes, donde podemos estar nada más que en la parte cuando se sancionan en diputados. Y después, cuando esto sube al Senado, nunca pudimos participar, ¿no? Ahí en el Senado de cuando se hace ley para todo el país, un proyecto. Claro. Y bueno, por eso nuestra expectativa es porque no queremos que nos suceda lo que nos pasó en diciembre. Imagínate que nos hicieron viajar 3 veces, porque se iba a tratar el 15, después el 21, bueno, en realidad la tercera no fuimos, porque después estaba el 27 y no se trató nunca, viajamos, vos viste lo que es, somos familiares de todo el país, movernos a nosotros nos implica una logística enorme, pero bueno, por ese mismo motivo cuando llamamos para saber el día, porque es a partir del 23 y se calcula que podría ser el miércoles o el viernes, no nos quisieron confirmar para que no nos suceda lo del año pasado, que fuimos y no se trataron, nos dijeron, vos de off the record o notarnos de record, que la oposición no quiere dar quórum. ¿Y por qué razón sería que no va a dar quórum? ¿Por esa ley o para no dar quórum para otras? El tema es el de siempre. No se quieren dar el quórum y eso por distintas leyes que tienen que ver más que nada con diferencias políticas partidarias entre ellos, ¿no? Que es el tema del Colegio de la Magistratura, el juicio político, sí. A la Corte Suprema, todas esas cosas que a nosotros nos metieron como sándwiches del medio, ¿no? Porque quedamos en el medio de diferencias políticas de ellos y entonces estamos ahí en todo este entramado. Por eso cuando nosotros el 21 nos dicen que no había quórum, que fuimos todos para allá, ¿te acordás que nos reunimos con los senadores de la oposición, con Nacho Torres, que es presidente del bloque del Senado? Sí. Ellos tienen la potestad, los presidentes de los bloques, de poder convocar a una reunión. Nosotros estábamos pidiendo que convocara para el 27, 28 de diciembre, una reunión extraordinaria, pero que trataran nada más que leyes que tienen que ver con la ciudadanía, con el ciudadano común. Entonces les pedimos que tratara la ley nuestra, la ley Lucio, la ley de lengua de señas. Después también nos llamaron la gente del registro de deudores alimentarios y la gente que también logró la sanción de, viste, el registro de discapacidad para que no tengan que ir todos los años las personas a hacer ese trámite. Sí. Bueno, todas estas leyes ya tienen todas la sanción de diputados y se necesita que el Senado se reúna y las convierta en ley. Entonces pedimos una sesión especial para estas leyes y no quedar en el medio de todos los intríngulis. Sí, del otro más politiqueado, digamos. Claro, todas esas diferencias políticas que existen entre ellos y que, bueno, podamos sacar esto. Pero bueno, tampoco el senador convocó a esa reunión que nos prometió y bueno, quedamos acá en el medio de todo esto. Uh-huh. Lamentablemente las otras leyes, la ley Luz y todas las de lengua de señas, todos ellos no los han metido. Claro, no están ni siquiera convocadas en la extraordinaria. No están ni convocadas ninguna. Y Silvia, vos decís que el único problema sería esto, a posibilidad de que no hubiera quórum. Lo pregunto a partir de que se sabe que hubo un lobby fortísimo, bueno, de los bodegueros y de quienes hacen negocio con el alcohol. A ver. ¿Los votos estarían garantizados igual o también hay un ruido ahí? No, no, no, los votos están, casi te diría, están totalmente garantizados, pero de lo del lobby que estás hablando es así, es total, y ha sido sangriento, casi te diría. Pero, ¿por qué está garantizado? Porque después de esas reuniones que nosotros mantuvimos en el Senado, de que logramos que saliera en infraestructura, en transporte y infraestructura, que estaba la, la senadora González y estuvo el doctor Parrilli. Después el doctor Parrilli comunicó, hizo un comunicado donde dijo que todos los senadores del Frente, que son 34, estarían, votarían a favor de la ley de alcohol cero. Ahí nos garantizamos a Sagasti, que, o sea, nosotros la mayor contra la tenemos en Mendoza, ¿no? Por supuesto, claro. Mendoza y San Juan, claros enemigos de la ley de alcohol cero. Pero bueno, Sagasti va, va a votar a favor y fue muy efusiva en todo lo que habló, que es senadora por Mendoza. Tenemos los 34 senadores del Frente que nos dijeron que sí, y nosotros tenemos, porque hemos hablado, yo te hablo de los patagónicos, nosotros hemos hablado con nuestros senadores patagónicos de la oposición y todos nos van a acompañar. De hecho, en la reunión de infraestructura había 3 senadores patagónicos de la UCR y del PRO, votaron a favor, a excepción de la senadora Yuri de Mendoza, ¿no? Que es radical, que nos dijo que no, pero fue la única, por ejemplo, para que te des una idea, eran 12 senadores y la única en contra fue ella. O sea, con los senadores de la PAM, con los senadores patagónicos, ya tendríamos, necesitamos 38. Claro. Súper, pasaríamos, no habría problema. Bien. El problema es que esto que te estoy diciendo, que nos están diciendo que no quieren dar quórum. Bueno, nosotros estamos intentando comunicarnos tanto con Cronenberger como con Walla, como los referentes, más que nada yo me encargo de la Pampa y cada provincia se encarga de sus senadores ¿y? En particular. ¿Y que tenés para ver si esto es así? ¿Tenés alguna suerte con esas comunicaciones o qué está pasando? Todavía no me están respondiendo, pero bueno. Están ocupados en otra cosa, me parece. Bueno, está, no nos olvidemos que acá está todo el tema de que somos la primera provincia que sale con todo el tema de las elecciones, ¿viste? Están todos muy convulsionados, pero bueno, yo creo que sería el momento más que oportuno, ¿no? Nosotros particularmente nos reunimos en noviembre con Cronenberger y nos dijo su voto afirmativo, lo mismo que el 21 que te comenté que estuvimos en diciembre allá, nos reunimos con Walla y también nos dijo que nos iba a acompañar. De hecho, por ejemplo, Walla iba a firmar esa nota que iba a ser Torres que no hizo. Y bueno, y ese día también conseguimos varios senadores más que iban a acompañar esa nota, lo cual nos hace sentir que vamos, que tenemos una posición bastante asegurada, ¿no? Los senadores de Santiago, de Catamarca, que el 21 nos reunimos con ellos, todos también nos dijeron que iban a votar a favor, así que bueno, estamos. En eso estamos tranquilos, lo que no estamos tranquilos es en el hecho de que no se dé el quórum y que nuevamente nos pase esto, ¿no? De tener que viajar y que esto no suceda y bueno. Claro. Y todo, ¿no? Y todo lo que está pasando. Mientras tanto, viste, estamos teniendo una masacre en el país, ¿no? Sí, sí, teníamos noticias, bueno, el fin de semana fue terrible en las rutas argentinas también, en el cambio de quincena, lamentablemente una situación hasta naturalizada, la cantidad de muertes que se dan y que quienes estamos en el periodismo, en la prensa, lo referimos como diciendo, bueno, sí, es más o menos siempre así, terrible. Sí, nosotros, bueno, por suerte, toco madera, hasta ahora. Es terrible lo que te digo, pero bueno, no tenemos el número que tuvimos lamentable del año pasado, recordar en enero trágico del año pasado con 16 víctimas fatales en La Pampa, ¿no? Mm. Fue trágico, total. Por ahora vamos más o menos como sí. Un poco más tranquilos, ¿no? Igualmente esto no es nada porque, bueno, vos imaginate que yo estoy como referente del 149, nosotros tenemos 69 personas que murieron el año pasado, las estadísticas dicen 68, nosotros tenemos 69. ¿En La Pampa? Sí, en La Pampa, y bueno, y eso demanda, hoy al día de hoy, nosotros estamos todo el tiempo cubriendo necesidades de un montón de esas familias, y también de siniestros donde hemos tenido gente que ha sobrevivido, pero que estamos continuamente asistiéndolos porque, bueno, hemos tenido dos chicos que han sido amputados, el tema de conseguir las prótesis, de conseguir gente que se queda sin trabajo, que no tienen sustento, que, bueno, hay todo un entramado atrás tan complejo del tema el tema vial, ¿no? Gente que ha quedado herida y que por ahí la familia o personas que no tienen un trabajo estable han tenido que renunciar a sus trabajos para atender ese familiar herido y no hay algo, un sistema de contención para todos ellos, ¿no? Por eso nosotros, te digo, enero arrancamos y no hemos parado, hemos pedido audiencia a todos los ministros de nuestra provincia, a ministro de Nápoles, a Rauchenberger, al secretario de Derechos Humanos, no nos quedó ninguno, al ministro de Salud, a todos. También estamos esperando las respuestas de esos pedidos de audiencia porque nos preocupa el hecho del día después también, ¿no? Bien. Silvia, gracias. Más vale que vamos a estar siguiendo el tema de cerca, como siempre, y si querés agregar algo más, te escuchamos también ahora. No, nada. Agradecerle muchísimo a ustedes. Ojalá que las noticias que tengamos sean buenas y ojalá que este año podamos sancionar esta ley. Es lamentable lo que está sucediendo en todo el país. Es una ley que la necesitamos ya. Y estamos hablando de una ley, a ver, Juan, que es netamente preventiva. O sea, porque ni siquiera tiene su correlato en la parte penal. Todos sabemos que lamentablemente todas las víctimas que han sido producidas a través de conductores alcoholizados, difícilmente las familias obtengan justicia, ¿no? Que esta es otra de las grandes deudas pendientes que tenemos, ¿no? El cambio urgente que se necesita del Código Penal para que, si hay consecuencias, yo creo que va a empezar a haber conciencia. Gracias, Silvia, de vuelta.